Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias. Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Dice mi orgullo, otro amor no ha de encontrar. Me va a buscar en un futuro una edición especial de tu vida, el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. Que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar. Dice mi orgullo, otro amor no ha de encontrar. Me va a buscar en un futuro una edición especial de tu vida, el número uno. Nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar.